resumir una cultura tan documentada arqueológicamente hablando, y también con documentos, por supuesto, aunque fueran tardíos y hasta coloniales, pero hablar una cultura de los mayas en 2 horas es un poco complicado. Pues hay que hacer elecciones, por supuesto. Por eso hicimos un curso sobre los mayas hace 2 años. Este curso lo tienen aquí en vídeos, ya fue grabado este curso y está aquí en la biblioteca, por si les interesa. Yo la verdad, ahí sí me quiero enfocar en ciertos aspectos, pero vamos a hacer con una dinámica un poco diferente. Les preparo un pequeño juego. Vamos a ver cómo les va con este juego. Vamos a ver qué tanto sabemos de culturas mayas. Oh, caray. También, porque se va cargando todo eso. Hay un hueco. Cuando se acerca el micrófono, una bocina. Sí, también me voy a cortar el. Pues ya están cortados las bocinas, pero bueno, ahí está. Muy bien. Lo que les recomiendo hoy, si se acuerdan en el típico documento que entregamos, se acuerdan una serie de referencias bibliográficas, pues la revista Arqueología Mexicana pues tiene muchísimos números sobre mayas en varios aspectos, sobre gobernantes, hay hasta por estado, Campeche, hay uno sobre los de Quintana Roo, sobre Yucatán, hay sobre Altos de Chiapas, sobre Palenque. Luego tenemos sobre la religión de los mayas, el número que se sacó hace 2-3 años, 2010, perdón, sí, ya hace rato, 4 años, sobre augurios, profecías y pronósticos mayas, ¿se acuerdan? Espero que no hayan apostado demasiado dinero, o que no se lo hayan gastado todo, si no, pues, ni modo. Lo que es también cultura de los ancestros, eso me gustó mucho porque hay una parte sobre cultura para los ancestros entre los mayas. Tenemos uno sobre pintura maya, también muy interesante, muy completo. Vamos a verlo ahorita. Números sobre Altos de Chiapas. Y en los números recientes hay, por ejemplo, lo que es el comercio entre los mayas. Es el número 122. Que viene proponiendo toda una serie de reflexión sobre las rutas de intercambio dentro de la zona maya, tanto por el cabotaje como por caminos que podían existir. En el número 120 tenemos aquí dos artículos sobre descubrimientos que se hicieron en el sitio de Noh-Ka en Quintana Roo y sobre Ushul en Campeche. Entre tiempo, pues hubo otros descubrimientos. De hecho, se acaba de publicar otra nota en el sitio de Irina y, por supuesto, la maestra Adriana Velázquez no tardó en reaccionar para decir que esta nota estaba mal redactada. Es decir, les dejo, si buscan un poquito, primero en la página de Irina para consultar esta nota y luego buscan a la maestra Adriana Velázquez en Facebook para que vean sus comentarios, que son muy, muy relevantes. Tenemos este número sobre Yucatán y Quintana Roo, en particular una excelente publicación sobre el sitio de Ekbalam. Es un sitio hermosísimo para quienes no han visitado Ekbalam. Les recomiendo quizás más que Chichén, que está repleto de turistas. Conviene más bien ir a Ekbalam y ver los sitios más pequeños, no tan conocidos, pero que sí tienen mucha información. Y tenemos también número sobre la sexualidad en Mesoamérica, donde viene un artículo sobre la sexualidad entre los mayas. Vamos a ver que hay sorpresas. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a ponerlo así. Presente. Ahí está. Entonces, el juego es un Jeopardy. ¿Conocen todos el principio del Jeopardy? Sí, más o menos. ¿Les sueño? Lo repito rápidamente las reglas. Tenemos varias categorías. Entonces vamos a tratarlas de ponerlas bien para que las vean. Ok. Bueno, tenemos una primera categoría. Va a haber 2 rondas, una por cada hora de curso. La primera ronda vamos a tener los temas siguientes. Masterchef, es decir, cocina. Ok. Luego tenemos... Me gustan los programas de televisión, a veces son bien... Vamos a hablar de arquitectura. ¿Ok? Luego... Bueno, todo. ¿Ok? Vamos a ver, ahí voy a hablar un poquito de la organización social de los mayas, rápidamente. Luego, codicias en novelas. ¿TV y novelas? ¿No? Bueno. El otro es, ¿cuál es una de Disney? ¿Ok? El Rey León, aunque no haya león aquí. Entonces, ahí vamos a ver. Ustedes deciden qué categoría, para qué suma de puntos, sabiendo que las que más puntos tienen son quizás las más complicadas. Pero ustedes tienen ahí la opción de dirigir. ¿Quién quiere empezar? Roxy. Si no, no vamos a esperar mucho tiempo. A ver, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos? Códices y novelas. Códices. Ah, pues Roxy es una chismosa. Ok, vamos a ver. Códices y novelas, ¿para cuánto, Roxy? Para 100, 200, 300, 400. ¿100? Ok, vamos a ver. Entonces, para 100, seguimos. Ahí va. Madrid, traten de encontrar la pregunta que podría hacer con esa respuesta. ¿Cuál es la capital de España? No, es... Nombre un códice maya. ¿Eh? Nombre un códice maya. ¿Nombre de un códice maya? Bueno, capital de España. Bueno, es la... Yo pensaba más bien en eso. ¿Cuál es la ciudad donde se conserva el códice maya más extenso que nos haya llegado? Entonces ahí va la información complementaria, por supuesto. Bueno, el Códice de Madrid sí tiene 112 páginas en total, es uno de los más extensos, es el más extenso de los tres que tenemos. Hay solo tres códices que han llegado hasta la fecha que se consideran auténticos. Hay un cuarto caso que es el Códice Grolier, que está conservado en Nueva York, que para varios expertos como Michael Coe lo puso como sí auténtico, y Claude Baudet lo consideraba, que en paz descanse, como falso, como hay un fraude este códice. De hecho, hay un artículo en Arqueología Mexicana donde demuestra claramente que este códice no es auténtico. Entonces, el Códice de Madrid es un códice muy importante en aspectos diarios, por ejemplo, para saber los almanaques relacionados con las fechas de siembra, también la importancia de escenas de caza, ver en qué momento se puede dar más fácilmente la caza de tal o tal animal, o también relacionado con rituales en general. Entonces, ese es el códice Madrid. Tenemos aquí un ejemplo. Claro, en cuanto a los códices, tenemos una aproximación que todos son más o menos del posclásico, los que tenemos, los documentos. Vamos a ver el caso de los demás luego. Sin embargo, se considera que son quizás copias de documentos anteriores que no han sobrevivido. Entonces se hizo copias para poder seguir con los mismos rituales. Vamos a ver el caso en particular luego de uno de los dos que nos queda, que comprueba esta hipótesis de tener documentos que son, claramente del posclásico, elaborados en el posclásico, pero probablemente copias de documentos anteriores, sabiendo que los demás códices que no hemos visto, pues quedaron ahí quemados por Diego de Landa en el autodefe de Maní. ¿Con qué seguimos aquí? Tenemos, perdón, una pequeña imagen del códice. No sé si conocen otro códice, pero ahí en el centro de México, que se llama el Fejavari Mayer, también lo comentan como el calendario de los poxtecas, que tiene también una representación bastante igual, así en cruz, con las cuentas del calendario y ciertas señas de calendario. Entonces es bastante parecido, muy interesante ver esta semejanza entre el Madrid y el códice Fejavari Mayer. ¿Papel de amate? Todos estos son de papel de amate. Los amates sí, lo que tenemos ahí como material para hacerlos. Estucado y pintado. ¿Seguimos? Una pregunta, lo que se lee ahí son palabras, o sea, son párrafos. No necesariamente no son párrafos tal cual, son más bien como cuentas. En este caso, pues lo que tenemos ahí, tenemos cuentas con dígitos. Sí. Hay representaciones de ceros y según la posición, pues nos vamos ahí teniendo tal o tal fecha o tal o tal cuenta astro, como la luna o el sol o Venus, que eran los principales meteoros o astros que observaban los antiguos mayas. A ver, regresamos a nuestra tabla principal. Bueno, ya tenemos entonces códices y noguera para 100, ¿verdad? Ya la palomeamos esta, la voy a palomear para no volver a repetirla. Seguimos. ¿Quién sigue? Hay de todo. A ver, señorita. ¿Masterchef? ¿Cuánto? Los 100. Ok, vamos a ver el 100 entonces de Masterchef. Ahí va. A ver, es una bebida alcoholizada reservada a los participantes de rituales, resultado de la fermentación de agua, miel de abeja, raíz y corteza del árbol de balche. Todavía existe esta bebida, pero comprobamos que sí existía también en la época posclásica, justo al momento del contacto. Entonces probablemente es anterior todavía. No. El toloache. La respuesta, la pregunta la tienen en la respuesta. No. Es un tipo de aguamiel, pero eso es una palabra castellana. ¿Qué es el balche? Exactamente, la respuesta correcta, maestra. Bien, ahí les puse una pequeña imagen del Códice de Madrid, de hecho, donde vienen representaciones, varias representaciones de abejas. Las abejas eran muy, muy importantes porque a fines de cuentas, para poder endulzar sus guisos, sus bebidas, pues nada más tenían la miel, como pues ni siquiera cuando vemos Europa en su momento o otras partes del mundo, la única forma de tener algo dulce era la miel de abeja. Y pues la ventaja es que aquí en México tenemos la abeja melipona, que es una excelente abeja, aparte bien amable porque no pica. A ver, seguimos. Regresamos, entonces ahí voy a poner lo que es, porque también que tengo que seguir al mismo tiempo y borrar eso. Si quiere yo lo llevo. Es que tengo los apuntes al mismo tiempo. A ver, seguimos. ¿Qué quieren seguir? Adelante. El ciclo de la vida, 300. 300, ahora. Bueno, se arriesga. Bueno, vamos a ver. Es patrilineal. A ver, ahí estamos en antropología, etnografía, de hecho, recordando a Claude Lévi-Strauss en particular. ¿Pero no tienen una pequeña idea? Adelante. Es la relación entre parentesco por el lado del padre. Sí. Vamos a poner una pregunta, entonces. Con una pregunta, pues que ya tienen la respuesta. Sí, exactamente. Ahí va la pregunta. ¿Qué tipo de linaje estaba en vigor entre los antiguos mayas? Principalmente era patrilineal. Sin embargo, tenemos evidencia vía ciertas estelas que también podía ser patrilineal y matrilineal a la vez. Pero en la mayoría de los casos era patrilineal. Es decir, que la filiación se transmitía vía el padre, no vía la mamá. Perdón, si se conocen casos de gobernantes. Claro, eso viene de hecho en nuestro cuestionario. Ahí lo tenemos. Seguimos, regresamos ahí. Entonces voy a poner el círculo de la vida. Tengo que quitar eso. Ahí está. 300. Ya, seguimos. Díganme. Ok, a ver, ¿qué? ¿Para, sí, para cuántos? 100. ¿100? Prudente. Precavido. Es la representación simbólica de una montaña. Por si han venido a los cursos anteriores, ya lo hemos mencionado varias veces. ¿Es una pirámide? Exactamente, claro. La pirámide, para la gran mayoría de los pueblos que se dicen mesoamericanos, perdón, Víctor. Difusionismo. lo que es la montaña, sí es la representación, la pirámide es una representación de la montaña. Ahí les puse el ejemplo de Ekbalam. La acrópolis de Ekbalam es bastante reducida, aparte es una ciudad que cuenta con murallas de defensa. Entonces todo lo que es el recinto, digamos, sagrado, donde se efectuaban los rituales y donde vivía la élite de la ciudad, pues está contenido todo eso en un par de murallas. Y al fondo tenemos la acrópolis. A ver, perdón. Ahí está. Tenemos la acrópolis que está aquí. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos otros edificios como este templo óvalo que está muy bonito. Si vemos la foto de aquí, pues ahí tenemos esta acrópolis, que es bastante amplia. Si retomo mis medidas, porque ahí sí, perdón, disculpe, pero no me lo sé de memoria, pero es bastante impresionante. Tiene 146 metros de largo, 55 de ancho por 29 de alturas, y cuenta con 45 estructuras en total. Entre otras cosas, tenemos aquí una representación de hecho, dentro de esta montaña tenemos la entrada, la cueva de la montaña, que está por acá, que está representada con la boca del monstruo terrestre, ahí con sus dientes afilados. Y tenemos también plasmados ahí unas cuantas pinturas murales donde se pueden ver personajes haciendo un ritual, pero el fondo es meramente blanco y vemos los personajes así plasmados. Se ven muy bien cuando uno va a visitar la zona arqueológica. Balam está en Yucatán, está a unos 30 minutos de la ciudad de Valladolid, al norte de Valladolid, cuando uno va a Río Lagartos. Sí, son para la conservación de los estucos. Todo lo que tiene que ver, que puede ver aquí en blanco, lo que está aquí también, hay monumentos ahí, también las esculturas con glifos plasmados, están protegidos por estos techos de palma. A ver, perdón, disculpe, primero, ¿quién? ¿Esos techos son nuevos o...? Sí, pues son lo van restaurando de tal manera cuando pasa un huracán, que a lo mejor que checar que estén todavía correctos, si no hay que cambiarlos. Sí. Generalmente eso es lo que pasa en Mesoamérica, representa la orografía local. Se dice que en el caso de las pirámides de Gizeh representaban el cinturón de Orión. Podría ser. Sí. Pero en el caso de Mesoamérica es la orografía local. No, ahí más bien es meramente simbólico, porque estamos en Yucatán, no hay montañas para nada alrededor. Okay. Salvo la zona Puc, donde hay pues lo que es el montículo Puc, de hecho, que significa monte. El resto de la península de Yucatán es así, plano. Entonces es una forma de representar la montaña en el mar primordial. Y de hecho cuando uno va a Chichen Itza es claramente así, retomado este mito, que se puede ver también en otras culturas. Pero es muy importante tener esta representación de la montaña, porque la cueva es donde va a salir el gobernante, el que está en contacto ahí con los dioses del inframundo, tanto con los que están arriba en el cielo como los que están dentro, y también es de donde va a emerger, donde va a surgir la vida, conforme a lo que tenemos de mitos, tanto entre mitos mayas y mitos del centro de México. ¿Sí? Igual creo que la palabra mul, que en maya la usan indistintamente para pirámide y montaña. Uh-huh, así es. ¿Seguimos? Entonces vayan a ver Ekbalam, aparte más barato que Chichen. Seguimos, entonces Ekbalam lo voy a palomear. ¿Qué quieren checar ahorita? Seguimos, cada quien por ahí. Ustedes los ricos. Ustedes los ricos, nosotros los pobres. Ok, vamos. No, perdón, no es. El de la voz potente. El de la voz potente. Es Víctor cuando canta ahí. Tiene muy buena voz. Entonces, ¿tiene una idea de pregunta, quizás? ¿No? ¿La traducción del nombre del gobernante? ¿Del gobernante? ¿Pero cuál gobernante? Del teológico. Bueno, ahí vamos a establecer otro paralelo muy interesante con lo que son los mexicas en el postclásico, fíjese. Lo que significa en maya Kujul Ajao, que nos comentó la maestra Diana a menudo en su ponencia, significa el de la voz potente o el señor. Se traduce literalmente como señor divino, pero también se refiere a quien tiene la palabra y la voz para hablar, tanto en nombre de la gente que gobierna como la voz en intermedio con los dioses. Y pasa lo mismo con los mexicas. El Tlatoani, literalmente, el Tlatoani es el que habla, es el orador. Curiosa coincidencia. Sin embargo, dije, ¿cuál gobernante? Porque tenemos varios títulos de gobernantes. El Kujul Ajao es el top, realmente el máximo. Es como si tuviéramos al presidente Peña Nieto de Cujul Ajaob. Y luego tenemos a los Ajaob, que son los gobernadores de estados. ¿Okay? Y luego todavía a nivel más local puede haber otros títulos que se van ahí poniendo a nobles de menor estatus. Pero hay una cierta lógica, una cierta jerarquía entre todos los gobernantes. Y pasa lo mismo, de hecho, entre los mexicas, entre el Tlatoani, quienes dirigen los mismos los barrios, los calpulis, pues tiene su jefe y se va así reproduciendo este esquema. ¿Ok? Ahí lo que les puse fue, de hecho, una representación de glifos para decir ajao, lo que ven a la izquierda, acá. Y en el medio tenemos esta estela que representa de un gobernante que llega al poder. Si se fijan, aquí está el difunto, el ajao anterior, del cual brota una planta, un árbol. Si se fijan, este personaje está sentado sobre un baldaquín, ahí tiene su cojincito, ahí para sentirse bien. Y bueno, ahí está listo para tomar el relevo. Es similar al de la tumba de Pacal, ¿no? Esto no es palenque, es a ver que lo recuerdo, porque si no lo creo. Digo, hay un personaje del cual brota una planta. Ah, sí. Sí, pues que es el mito, a fines de cuentas, el mito del nacimiento del maíz, del renacimiento del maíz. Es algo muy común entre los pueblos mayas ver ese tipo de representaciones de gobernantes asociados con el dios joven del maíz en particular. Eso lo vemos a menudo. Y aquí tienen una placa que ahí sí es originaria de Palenque, del palacio, de hecho. Es una placa oval donde vemos a la madre de Pacal que le va dando su tocado en su ceremonia de entronización. Y él, de hecho, está sentado ahí sobre su trono en forma de jaguar o de felino. ¿Ok? Y pues, si se ve en su tocado, tienen reproducciones ahí de chachihuitres, de piedras verdes. ¿Ok? Que son símbolo de la fertilidad, de la riqueza, la abundancia. Seguimos. ¿Qué más? A ver, voy a borrar por acá. ¿Estábamos en qué, perdón? En ustedes. Ok, sí, yo lo voy a quitar de una vez. Y lo encuentro. Es que tengo ahí muchas páginas. Ustedes. Ya. Ok, ya lo tengo. Ah, de hecho, aprovecho. También las mujeres nobles importantes, y eso va con su pregunta de hace ratito. Hay mujeres, sí, muy importantes, que, como la madre de Pacal, que tuvieron que asegurar la regencia de la ciudad y del reino de Palenque, de Lacam-A, como era el nombre en aquel momento. Y en este caso hay un prefijo, antes de Ajao se le pone X Ajao, IX Ajao, que significa mujer noble en este sentido, mujer dirigente además. Y tenemos también evidencias de mujeres que han apoyado a sus hijos que eran demasiado jóvenes, o pues están ahí presentes, por ejemplo, en Yaxchilán, en Tortuguero. Hay muchos ejemplos de que la mujer podía tener bastante importancia en la sociedad maya. Entonces, seguimos. ¿Qué vamos a elegir ahora? El círculo de la vida por 200. A ver, círculo de la vida 200. Voy a picar por acá primero. Y vamos a ver la respuesta. A ver, ¿alguien me tiene una pregunta? ¿Tiene una pequeña idea? Con una pregunta. Sí, bueno, las bodas o los matrimonios son acuerdos, son contratos, como bien saben, ¿verdad? Y pues para los mayas antiguos eran sumamente importantes los matrimonios, más que todo para los dirigentes, por supuesto, pero también para el común, y vamos a ver la diferencia entre ambos. Para la gente de la high, era importante poder aliarse con las ciudades vecinas, o a lo mejor cuando uno va conquistando una ciudad, pues se hace un matrimonio forzado con la princesa de la ciudad que conquistamos para asegurarnos de que esta ciudad va a depender de la mía, ¿okay? O que al contrario, voy a poner una alianza para atacar una tercera ciudad. Eso es muy común y eso recuerda mucho la edad medieval, ¿okay? Aquí más bien en Europa era muy común hacer este tipo de arreglos. Entonces, para que vean el papel así ambiguo de la mujer también. Y en cuanto a lo común, es interesante ahí más bien los testimonios que tenemos en la época posclásica, via Landa en particular, de cómo las mujeres, había una dota que entregar y pues el padre del futuro esposo entregaba una serie de mantas, de regalos al padre de la novia. Y en este sentido, él se iba a vivir con ella, curiosamente, y después de unos cuantos años regresaba a su casa, 7-8 años, regresaba a la casa de sus padres con su esposa para tomar el relevo de su padre. Es decir, al lado de la casa de su padre se iba a construir otra casa. Por eso tenemos muchos registros arqueológicos de grupos así de casas que son generalmente de un solo cuarto, que se utilizaban ahí se construían varias casas para toda la familia a fines de cuentas, y había un trabajo en común en los lugares aledaños para poder proveer la sustancia, los alimentos necesarios para la familia. Entonces es algo diferente por un caso y por el otro caso. Pues a fines de cuentas es lo mismo, cuando vemos las bodas ahí de la élite, entre comillas, no sé cuál élite, y la gente normal, común, como ustedes y un servidor. ¿Ok? Se empleaba el sistema de mayorazgo, porque si fueran varios hijos, eso se llenaba en 3 cuadrados. Pues por lo que vemos ahí con los dirigentes, sí, lo que era el primogénito era lo más importante, porque es el quien podía retomar ahí el poder. Lo vemos en caso de Pacal, por ejemplo, varios de sus hijos tomaron el poder enseguida de él, con más o menos éxito de hecho. Entonces probablemente se va a hacer lo mismo con la gente del común. ¿Seguimos? Una pregunta. Sí, diga. ¿Estaba formalizada las relaciones poligámicas? O sea, ¿un hombre rico podía tener varias esposas o solo una? Lo vamos a ver. Ya me están quemando las preguntas. A ver, nada más te estoy quitando eso. Ahí también nos informa Landa, que ahí estoy viendo en mis apuntes, que Landa nos informa que en la época colonial, ahí recién llegados los españoles, era común que los nativos se casaran a partir de los 18 años para las mujeres y 21 años para los hombres. Bueno, eso quiere saber realmente lo que era antes de la llegada de los españoles, quizás era diferente. Pues ahí vamos. Regresamos a eso. ¿Qué vamos a tomar ahora? Masterchef 200. Vamos a ver Masterchef. Tengo hambre. A ver qué les parece. Esa es fácil, ¿eh? La alimentación base de los maíz. Pues sí, pero ¿qué tipo de alimentación? Soy muy específico. Si ven, ¿cuál es el cultivo? ¿Cuál es la dieta básica de humano? No. ¿Qué? Perdón, señorita, disculpa. Exacto. Pues, no, señorita, para repetir su pregunta. Exactamente, ¿cuál es el tipo de verduras podrían cultivar? Porque la dieta es más compleja que eso. Hay varias cosas, no solo hay verduras o frutas, sino más cosas. No sé si han tenido el gusto ahí cuando la primera vez que probé una pitaya, híjole, no, pues una cosa. Bueno, ahí les puse el zapote, el mamey, la pitaya, ja, qué delicia, la chaya. Son cosas que existían en la época prehispánica, que se siguen utilizando, cultivando y consumiendo. Vamos a seguir. Voy a quitar esta pregunta de nuestra lista Masterchef. No está Gordon Ramsay aquí, pero bueno. A ver, le voy a quitar eso. Ah, datos. Estoy viendo mis apuntes todavía. Es importante recalcar que el uso del maíz no es el mismo según tal o tal parte. Claude Baudet, en su libro Les Mayas, un libro que escribió en francés que se publicó hace unos 6-7 años, más de 8, yo creo, comenta de que en el sitio de Cuello, que está en Honduras, si bien no recuerdo, el maíz solo era 30%, correspondía a 30% de la dieta que tenían los habitantes. Mientras que en Copán, hicieron análisis y se considera que era más o menos del 62 al 78% de la dieta. O sea, según el lugar donde estamos, pues aprovechamos lo que tenemos. Copán, aparte, tenía un sistema de riego bastante interesante. Tiene un río que realmente pegado, lo cual es mucho más fácil, por supuesto, para hacer cultivos, que en un sitio como en la península de Yucatán, donde hay que usar los chutunes para llevar a cabo toda una serie de cultivos. Entonces la dieta tiene que cambiar a fuerza. ¿Ok? Bien importante eso. ¿Seguimos? ¿Qué vamos a ver ahora? Sí. A ver, ¿para cuántos? A ver, yo voy a checar primero para no equivocarme y no repetir la pregunta. Tenemos 200, 300 y 400. Pues 100. 100 ya lo tenemos, ya lo hicimos. 200. A ver, vamos a ver eso. Pictogramas, logogramas, fonogramas silábicos. ¿Perdón? Sí, exactamente, buena pregunta. Hay que entender ahí la diferencia entre lo que es, por eso puse los tres. Él nos da la significación, la definición, Claude Baudet, en su libro. Los pictogramas son imágenes como un animal, por ejemplo, que se puede utilizar para dar el nombre de un personaje directamente. Así se representa el animal y sirve así de nombre para una persona. Tenemos lo mismo, por ejemplo, en la zona, en el centro, en el postclásico, cuando vemos el glifo de Ahuizotl, el tatuaje de Ahuizotl, pues ahí directamente está esta criatura fantástica de Ahuizotl representada al lado de su cabeza. Entonces era lo mismo entre los mayas, a veces se puede usar directamente la imagen para pues dar el significado con un pictograma. Para que entiendan bien un pictograma, por ejemplo, ven lo que son las pruebas atléticas o deportivas en los Juegos Olímpicos que nos ponen los monitos y todo, eso es un pictograma, ¿ok? Y entendemos inmediatamente de qué se trata. Ahora, un logograma, más bien ahí son señas que se usan particularmente para representar al sol, la luna o los dígitos. Y que se usan así para poder facilitar el conteo o reconocer tal o tal aspecto de la naturaleza. Eso es. Y luego lo que son los fonogramas silábicos, que pues como lo dice, silábicos y fonogramas, que todo fonogramas, es decir, que se plasman sonidos, cada sonido ocupa una sílaba y se van acumulando para formar una palabra. ¿Ok? Entonces, por eso tardó tanto en descifrar la escritura maya, porque ocupa varios tipos de señales en la misma escritura. Se tardó siglos, bueno, últimamente, pues en los 40 últimos años realmente se dio un boom ahí, en particular con los trabajos de Linda Shear y luego de David Stewart de la Universidad de Texas, y pues por eso va tan rápido. Voy a palomear esta. Entonces lo que tienen aquí, les puse unos ejemplos así a la izquierda tienen pictogramas, a la derecha, en el medio tienen logogramas y a la derecha pues son los señales ahí más bien del calendario que vamos a comentar luego. Vamos a ver. Entonces se los dejo ahí para la página que tenemos ahí para el curso para que la vean más a detalle también, ¿no? Acuérdense. Para que la consulten. ¿El cero se conoce gracias a los mayas o a los olmecas? ¿Perdón? ¿El cero se conoce gracias a los mayas? Pues oficialmente lo que está plasmado está en la escritura maya. Ahora, ojo con la escritura maya porque no es la primera escritura en existir. Hay grupos anteriores como los Mixezoques, que tenían también glifos, una serie de fechas, de hecho, que se pudo descifrar antes de los mayas. ¿Okay? Entonces, oficialmente, en lo que vemos en el Códice de Dresden o el Códice de Madrid, el cero que viene representado con una conchita, viene de ellos. Ahora, Claude, ¿el autor? Claude Baudet. A ver, ¿dónde tengo mi libro? Víctor, échame la mano, por favor. A lo mejor lo dejé aquí en mi mochila. Se lo enseño luego, si no en la pausa, no se preocupe, pero al menos sacarlo para que lo vean. Es un mayista que trabajó durante casi 40 años, entre Honduras, El Salvador, México, Guatemala. Estuvo en muchas expediciones y hasta dirigió lo que es el Centro de Estudios Mesoamericanos de América Central. ¿Dónde? Abajo de la revista. ¿Abajo acá? Ah, ok, gracias, Roxy. Es este. Pero aquí está escrito todo pequeño. Entonces, se lo dejo aquí para que lo venga a checar luego, ¿ok? Ahorita lo puedo checar. ¿Seguimos? ¿Con qué? ¿Perdón? Extreme Makeover. Entonces, lo vamos a ver en... ¿cuántos? Porque ya... nos quedan 200, 300, 400. 200. Muy interesante elección. Vamos a ver. Hablando en chino sería lo mismo, ¿no? ¿Qué materiales usaban? No. ¿Ciudades preclásico? Tampoco. ¿Qué árboles había? No. ¿Qué forma daban a las construcciones? No, tampoco. Bueno, ya. Ahí va. Estábamos en el camino, con ustedes. Estábamos ahí en el camino. Más bien, ¿qué sitios son de estilo Riobec? Estamos ahí, si se fijan en este mapa, que es interesante. Estamos en la parte de Campeche, ¿ok? Entre Campeche y Yucatán, de hecho. Si se fijan, eso normalmente ya lo deben de haber escuchado. Lo que es el PUC. Con la ciudad de Uxmal, por ejemplo, son monumentos de estilo PUC, un estilo muy epurado, muy bonito, con piedra clarita, como todo lo pensé de Yucatán. Y pues los que nos interesan, hay otros estilos, que es el estilo de costa occidental, que está aquí, pero eso no nos importa por el momento, sino más bien el estilo Riobec y el estilo Xchenes. Ahora, si se fijan, el río Bec está pegado a lo que es el departamento de Petén en Guatemala, ¿ok? O sea que van a compartir, ciertos sitios van a compartir rasgos comunes. Sin embargo, el estilo río Bec, si se fijan, y eso está bien en mi orden, si estoy bien, ¿verdad? Voy a retomar mis apuntes porque lo había apuntado muy bien. Aquí tenemos lo que es la estructura 1 de Xpujil, ¿ok? Lo que es el templo de Riobec y lo que es este hormiguero. Ahora, si se fijan, hay puntos comunes. En particular, me voy a tardar un tanto sobre esta. Si se fijan ahí, las pirámides que están aquí son meramente espejismo, no se pueden escalar, es imposible. Y aparte, si se fijan, no hay entrada. Okay, es una forma de muy así, realmente muy simbólica de representar una pirámide. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la entrada principal. Tenemos la crestería, que también es típica de muchos edificios mayas, tanto del lado de la Usumacinta como por esta parte. Y bueno, es una forma también de simbolizar la montaña y de entrar a la montaña, a la cueva primordial. Okay. Luego, si seguimos... ahí tenemos el estilo Xchenes, primero con el sitio de Tzibilnokak. Ahí sí se puede subir, hay un templo que está encima de la pirámide, pues bastante así recto, digamos, difícil de subir. Y por la otra parte tenemos Oshob, y ahí tenemos lo típico de muchos edificios maya, en particular el Península de Yucatán, tanto en Quintana Roo, tanto como Ekbalán, por ejemplo, Palacio de las Monjas en Chichen Itza, que es el uso de este tipo de portal ahí, de puerta adornada con una representación del monstruo terrestre, del monstruo primordial. Y se reconoce en particular porque son como unas, ¿cómo se dice?, las mandíbulas del monstruo con sus fauces, que están representados ahí de perfil, y cuando se unen vuelven a formar una sola boca, entre comillas. Y acá, por el piso, si se fijan, tenemos lo que eran los escalones que permitían subir, y también tenemos ahí como los dientes o las fauces de este monstruo terrestre. Tenemos motivos de petate, típico también del estilo, ahí también lo vemos en el estilo Puuc, lo vemos plasmados también en estelas, y siempre tiene el sentido, el petate está relacionado con el poder, siempre, siempre. Y eso lo vemos tanto en la zona maya como lo vemos también en el centro de México. Tenemos la ocasión, cuando hablaremos de toltecas y de mexicas, de volver a hablar de este motivo de estela. Y tenemos aquí lo que es el estilo Puuc con el sitio de Etzna. No, perdón, primero no es Etzna, es Oxkintoc. Es uno de los monumentos aquí. Y el otro, ahí tenemos Etzna. Etzna, que también era una ciudad fortificada. Seguimos. Voy a rayar esto. Díganme. Ustedes los ricos, nosotros los pobres. Ok, pero ¿para cuánto? 300. 300, a ver, mis apuntitos por acá. 300, ok, vamos a ver eso. Bien, pueden sustituir el ajau hasta que alcance la edad adecuada. Ya hemos hablado un poco del tema. Sí, sí, muy bien, excelente. ¿Quiénes son las Ixajau? ¿Qué función ocupaban la reina regente? Okay. Bueno, volví a poner la imagen que vimos hace ratito, con la piedra oval que está ahí del palacio en Palenque. Tenemos también otro ejemplo en Palenque, que viene con una tableta y unas inscripciones, donde pues tenemos a Quinixcalampacal. Tenemos ahí sus padres que le van regalando ahí los, pues uno el tocado que hemos visto en la otra tableta, y por otro lado aquí tenemos a su madre con la efigie del dios Cahuil. El dios Cahuil es un dios muy importante porque tiene que ver pues con las lluvias, también con el trueno. Entonces es un dios sumamente importante porque dentro de los atributos que tiene el ajau, el cujul ajau, se representa muy seguido con una serpiente, que es el símbolo del relámpago. Y acá pues tenemos a una mujer importante también, que está ahí en estado de trance, que está viendo esta serpiente que va saliendo de este recipiente donde hay unas espinas que sirvieron para el autosacrificio. Se queman esas espinas de las volutas ahí del humo, se va formando esta serpiente que ciertos especialistas nombraron serpiente visión, porque consideran que esta señora estaba ahí en estado de trance, viviendo ahí después del autosacrificio. ¿Okay? De hecho, vamos a hablar de eso luego. Vamos a hablar del autosacrificio pronto. Entonces aquí está 300. Seguimos. Tengo una pregunta. Diga. Respecto a eso, entonces también habían como mujeres que fungían como sacerdotisas. En las representaciones que tenemos sacerdotes. Ajá. Más que todo. Y los sacerdotes vienen más que todo a partir del postclásico representados. Porque realmente quien funge las funciones tanto de gobernante como de gran sacerdote es el cujul ajau, o sea, el quien dirige todos los rituales, los más importantes. Entonces, por eso en el clásico lo vemos representado a menudo en ceremonias de sacrificio, de autosacrificio o de hecho de consumo de productos así medio raros. Pero no tenemos una clase de sacerdotisas. Luego, cuando vemos ciertas representaciones, en particular en Chichen Itza, hay debate, en particular en una, de un personaje que se ve vestido con una falda, bueno, sí, un vestido completo de piedras verdes. Sin embargo, tiene una máscara con gogles de Tlaloc, el equivalente de Tlaloc en el centro de México. Y hay quienes consideran que sí es una sacerdotisa por el vestido, y otros que dicen, bueno, no puede ser una mujer en el sentido de que tiene este personaje tiene una máscara de Tlaloc, que entonces tiene que ser hombre. Entonces todavía ahí no está totalmente determinado la interpretación. Yo quiero pensar que no hay mujeres sacerdotisas, salvo a lo mejor la misma reina cuando tiene que intervenir en nombre de su hijo, por ejemplo. Esta mujer pues está haciendo un ritual, probablemente, y aparte eso es una de los dinteles que tenemos en Yaxchilán, y esta ciudad sí sabemos, hay estelas, otros dinteles donde vemos mujeres representadas en rituales de autosacrificio. Entonces, como había dicho al inicio, el lugar de las mujeres es muy variable, cambia de una ciudad a otra ciudad. Y en este caso, pues, según lo que podemos ver aquí en Yaxchilán, sí podía haber dirigido ciertos rituales, pero no es una generalidad, ¿ok? ¿Y la interpretación de la visión de una serpiente, cuál pudiera ser? Bueno, ahí, de acuerdo con los glifos que vienen, también porque tenemos ahí varios cartuchos y todo, se había hecho la interpretación de que era más bien un antepasado, y que vía este ritual podía comunicarse con los ancestros, con un antepasado en particular. ¿Ok? ¿Seguimos? ¿Qué vamos a ver? ¿Perdón? ¿Códices y novelas? A ver, ¿para cuánto? A ver, que había códices 300 y 400. 300. Prudente. Ah, perdón, disculpe. Voy a regresar. Códices y novelas, aquí está. Bien. Este documento cuenta solo con 11 páginas conservadas, cuyas esquinas están muy desgastadas. Excelente respuesta, no pregunta, pero bueno. Sí, ¿qué es el Códice París o Perecianus? También se dice eso. Bueno, este códice está conservado en mi país, no sabemos ahí por qué se queda acá, pero bueno. Sí, nada más quedan 11 páginas. Lamentablemente lo que pasó es que fue expuesto a agua en algún momento en el siglo XIX y se han perdido muchas de esas hojas, y por eso también las mismas esquinas están muy desgastadas. Se da una aproximación de la fecha entre alrededor de 1450. Sin embargo, hay eventos que están mencionados ahí en todos los glifos aquí, eventos astronómicos en particular, o eventos de calendario, que regresan hasta entre 131 y 987 después de Cristo. Lo cual, pues, es probable, se ha considerado que quizás es una copia de un documento anterior. Las páginas están pintadas por ambos lados, y en particular, bueno, lo que tenemos aquí son profecías, se habla de profecías, de rituales, de Año Nuevo en particular, y también se hace referencias al calendario zodiacal de 364 días. Y bueno, también de rituales asociados con los 13 Katun del Baktun anterior. Ahí vamos a hablar también de calendarios. Una pregunta. Diga. ¿También están estucadas esas? Sí, así es. Para todos los códices que tenemos así, mayas, los tres, vienen en papel, en amate, estucado y luego pintado. Con cal, sí, el estuco está hecho a base de cal, exactamente. Es el mismo estuco que servía también para adornar los edificios, las habitaciones, los templos, que luego se pintaran. ¿Y el mismo material. ¿Seguimos? ¿Círculo de la vida para cuánto? A ver, déjeme checar. Círculo de la vida, tenemos todavía 100 y 400. ¿100? Vamos a ver. Se determina por el día, el del calendario, en las tierras altas o por decisión del sacerdote después de un ritual de adivinación en Yucatán durante el posclásico. ¿De qué se trata? ¿Perdón? ¿El nacimiento? No, no exactamente. Estábamos cerca de ahí de la propuesta. El nombre de alguna persona. Excelente respuesta, exactamente. De eso se trata. ¿Cómo se determinaba el nombre de una persona? Pues ahí, según las regiones, se podía utilizar o un libro ritual, de acuerdo con la fecha, pues se le asignaba este nombre. Lo hacían también los mexicas, de hecho, ¿eh? Hacían lo mismo. Sahagún, Bernardino Sahagún nos comenta de cómo uno naciendo tal día, normalmente se le asignaba esta fecha como nombre. Pero Sahagún nos comenta también que hay unos cuantos días que son los Nemontemis, y en maya los Huayeb. Esos 5 días que permitan de cerrar el año son los más peligrosos. Entonces, cuando uno nacía en estos días, lo que preocupábamos era retrasar la fecha oficial de nacimiento para evitar ponerle mala suerte para el resto de su vida. Y de acuerdo con la fecha, por supuesto, se determinaba el carácter, la ocupación que iba a tener, varias cosas a fines de cuentas. ¿Como algo determinado? Así es. ¿Una posibilidad? No, determinado. Era muy estricto en este sentido. Sahagún lo pinta así claramente para los mexicas. Dice, si se nace tal día, pues este va a ser un ladrón, va a ser deshonesto, o al contrario, va a ser un excelente sacerdote. Así venía muy planeado toda la vida. Y otra cosa más, en relación a los nombres. ¿Sí? Por ejemplo, los rusos que tienen una terminación que anuncia que la parte anterior es el nombre del padre, etcétera. ¿Cómo eran los nombres mayas? Los nombres mayas ahí son muy distintos. O sea, tenemos a veces, bueno, yo hablo ahí por los gobernantes, en la dinastía palencana, por ejemplo, tenemos gobernantes que sí tuvieron el mismo nombre, pero no necesariamente de la misma, de padre a hijo, digamos. Podía tardarse 2 o 3 generaciones para repetirse el nombre. Entonces realmente no había un patrónimo, un apellido paterno como podemos tener nosotros, sino más bien eran nombres así muy simbólicos como pata de jaguar o escudo jaguar o parajo de fuego, cosas así al estilo. Siempre relacionado con la naturaleza y los mitos principalmente. ¿Seguimos? A ver, ¿qué nos falta? Masterchef. A ver, el Masterchef de 400. ¿Dónde lo dejé? Sí, Masterchef 400. Nos queda una de Masterchef, una de Círculo de la Vida, que es 400 también. La de Masterchef que nos queda luego es 300. Bueno, ahí les va la pregunta, la respuesta, perdón. Para no equivocarme. Son bolas de masa rellenas con verduras o carne. Carnes envueltas en hoja de maíz o de plátano y cocidas al vapor. Pues sí. Obviamente. Miren esta pequeña representación ahí de los tamales que tenemos acá, perdón. Fíjense acá abajo. Qué rico se ven. ¿Ok? Pero no se llaman tamales. No, no. Pues estos nombres, la tamal es una palabra náhuatl. ¿Ok? Acuérdense la ponencia de la maestra Adriana que nos había dicho que las tortillas no es nada de la zona maya para nada. Eso fue introducido más bien al momento, al posclásico, con el contacto con los españoles y posteriormente, ¿ok? Antes lo que se hacía principalmente sí era tamales, ¿ok? Y guisados ahí con chile y las verduras que podíamos encontrar. Me imagino que también tamales dulces. Como el Zacahuil, pero también es de consonancia náhuatl, entonces no va a ser mayan. Pero muchos de los platillos que tenemos aquí en México son platillos de origen prehispánico. El pozole, por ejemplo, es un excelente ejemplo. Tenemos recetas de pozole en Sahagún. Entonces, Zacahuil, me imagino que también. Muchos de los elementos, como el guasontle, como lo comemos, las varitas endulzadas de amaranto, pues obviamente con la miel de abeja que se puede conseguir, se puede hacer varitas de amaranto, entre otras cosas. Bien, seguimos. Entonces, le quito esta. De MasterChef, vamos a hacer la de 300. Nos quitamos de eso encima. A ver. Perdón, no todos a la vez. A ver, ¿quién? Sí, bueno, eso es la... ¿Qué animales cazaban los antiguos mayas? ¿Ok? Entre otros animales, por supuesto, pero era una fuente de proteína accesible según la región, por supuesto. Según un lugar donde estábamos, había tal especie. Pues también habrá que ver lo del guajolote, que se domesticó de otra manera, pero luego es lo único que realmente que tenían ahí de alcance. Y era la fuerza a cazar, no había realmente muchos animales domesticados. ¿Y no hacen referencia los mayas a los cocodrilos o los perros? Ah, sí, tenemos representaciones y todo, pero luego en cuanto a comerlos, pues le digo que quién sabe, probablemente sí, las serpientes también, me imagino. Bueno, sí, caimanes, vamos a ver. Decía que había caimanes, es cierto. Entonces, sí, probablemente. A pesar de tener, no comían realmente mariscos, ¿verdad? No era buena nada. Sí, sí, eso también ahí los puse nada más de cazar, no puse pescar. Pero todo, igual, para quienes vinieron a la ponencia de la maestra Diana, nos decía que cuando llegaron los españoles, la costa ahí de Quintana Roo estaba repleta de puertos, de pueblos, de pescadores, obviamente. Entonces, forzosamente tuvieron que ir a pescar y a sacar pues ahí su ración de proteína. También tenemos representaciones de pescados, de mariscos en la iconografía maya. Sí, toda, así es. El pecarí es pues un pequeño, sí, un tipo jabalí, pero más pequeño. Seguimos. ¿Con qué vamos? Ok, vamos a ver cuántos nos quedan de estas. No quedan tantas. Queda la 2 y la, perdón, de 200 y 400. Ok, vamos a ver eso. Ay, caray. Disculpe. Pero me dijo 200, ¿verdad? Se buscan en las cortes por su pericia. Es todo el contrario de la sociedad moderna, que no tiene esta sensibilidad. Podría medio adivinar, pero no estoy seguro. A ver. Me parece no ser una respuesta. A ver. Adelante. No pensaba en esa. No. Honestamente no. No es como es. ¿No tenía una pequeña idea? Es que se supone que en Oaxaca hay lugares donde los homosexuales son muy... No se trata de eso aquí. ¿Luego? ¿Perdón? La figura del ancestro sí era muy importante, el antepasado era muy importante para los antiguos mayas, pero no cabe en esta categoría aquí. Probable que se refiera a quién pudiera defender a alguien, pero al mismo tiempo es una pregunta. ¿Qué pasaba en los conflictos en algún momento dado? ¿Cómo se hacía una corte? ¿Cómo se hacía un oficio dentro de la cultura maya? ¿De la guerra? ¿El oficio de la guerra? ¿Del militarismo? Un juicio entre dos. Ah, el juicio, pues ahí sí no tenemos absolutamente ninguna idea. O sea, no tenemos ahí realmente ni siquiera representaciones de un juicio, salvo los cautivos que están ahí traídos frente al rey y que se van o de prisionero o de sacrificado. Es lo único que tenemos, pero no se trata de eso en esta. Los astrónomos. Muy bien, excelente. Ahí está. ¿Por qué los arquitectos, escribanos, pintores, escultores tenían una posición alta en las sociedades mayas? Eran muy, muy buscados. Eran parte de la corte y realmente eran casi al nivel de los nobles. ¿Por qué? Porque ellos tenían la pericia para escribir, para pintar en los códices, pero que eran tan importantes para los rituales, para la siembra, para los conteos, y también al momento de plasmar cenas de entronización, pues eran realmente gente muy importante, los artistas. Ahora, como estamos con mis compañeros, amigos artistas, es difícil para ellos sobrevivir. No les damos tanto peso a ellos. O sea, realmente era arte de gobierno, digamos. Lo podemos decir así, era arte de gobierno. Sin embargo, sí tenía mucha influencia y mucha importancia en las sociedades mayas. Aquí les puse, de hecho, este vaso que es un vaso que se llama vaso de Princeton en Estados Unidos. Y aquí tenemos la figura del conejo aquí que va escribiendo. ¿Ok? El escribano era asociado al conejo, de hecho. Y pues el conejo, pues conejo en la luna también, entonces el escribano relacionado con la luna. Hay varias asociaciones posibles que se pueden hacer. Y tenemos también en ciertos sitios, pensó recientemente hubo excavaciones en Uxul, en Campeche, de una tumba ahí que fue excavada, rescatada del saqueo literalmente. Porque ya se habían empezado a meter, pero no fueron más adelante, y se toparon con unas representaciones ahí de personajes y una serie de cartuchos donde venía el nombre aparentemente de un escribano, de un artista. Entonces él tenía ahí también y también hay otros vasos, de hecho, que podemos hasta decir, bueno, eso es de tal escuela. Aunque no sepamos el contexto, podemos decir por la forma de pintar va a ser la misma escuela. Es el caso, por ejemplo, de este vaso, el vaso de Princeton, que se acerca por el estilo de otro vaso que está conservado en Francia en el Museo del Louvre. ¿Ok? Y aquí está lo que es la cerámica, pero está así como si fuera un dibujo plano. ¿Ok? Y vemos aquí el dios viejo en su corte, ahí con las cortinas. El conejo ahí pintando, entonces podemos imaginar ahí cualquier escena, y tenemos también a unos cautivos aquí que están aquí, y mientras ahí está contando ahí historias chistosas a esta señorita, pues están a punto de sacrificar a los demás. Es la vida de corte, acuérdense de Alicia. Bien, seguimos entonces. ¿Qué vamos a ver? Códices y novelas. Falta, yo creo, sí. Códices y novelas, nada más nos falta 400, es cierto, y vamos a cerrar esta categoría. Este documento fue publicado parcialmente por Alexander von Humboldt en 1810, y fue por la primera vez que se publicaba este documento. ¿De qué se trata? ¿Perdón? No, bueno, la relación de viaje de Humboldt sí está muy conocida, pero dentro de esta relación de viaje publicó este documento parcialmente. Excelente pregunta. De eso se trata el Códice de Dresden, que es un códice que tiene 39 páginas dibujadas por ambos lados. Se ha determinado por el estilo utilizado que al menos fueron 9 artistas quienes pintaron, o escribanos que participaron en este documento, en la redacción de este documento. Igual se está preguntando si se trata de una copia de un documento anterior. Y bueno, se trata de papel amate como los demás, como hemos visto, pero no me equivoqué, la cantidad de escribanos eran 6, mínimo 6 diferentes, ¿ok? Y de los 350 glifos que tiene este códice, se han descifrado 250, o sea que vamos por el buen camino. Más que todo se trata de información astronómica relacionada con las cuentas lunares, ¿ok? Los ciclos de la luna, también una tabla de Venus, del ciclo de Venus, por eso se habló tanto del códice de Dresde cuando se iba a acabar el mundo. Porque ahí, según venía también una representación del fin del mundo dentro del Códice de Dresde, pero no tenía tanto que ver. Y bueno, también ahí tenemos una serie de intervalos en correlación con eclipses. Recuérdense que los mayas no eran astrónomos como lo entendemos nosotros ahora como una ciencia dura, ¿okay? Que se basa en observación y que trata de entender ciertos fenómenos, ya leyes que se tratan de poner. Más bien hay que verlos como astrólogos, es decir, observaban el cielo, el movimiento de los astros, y a raíz de eso proyectaban profecías, situaciones en el pasado y en el futuro. Hacían los dos, se proyectaban en el pasado y en el futuro. Eso lo comentaremos. ¿Quedo con eso? Nos queda Círculo de la Vida de 400. Nos queda también Extreme Makeover de 300 y 400. Círculo de la Vida. Vamos a terminar esta serie entonces. Bueno, ahí están las representaciones del Círculo de la Vida 400. Muy bien. Bajo de la casa familiar. ¿Perdón? Exactamente. Ahí sí, bueno, es una respuesta a una pregunta colegial. Muy bien, de eso se trata. De hecho, eso me permite abordar varios tipos de entierros también según las culturas, según los lugares. Vamos a tener varios tipos de entierros. Según nuestro lugar en la jerarquía, vamos a tener también otro tipo de entierro. Pensen en Pakal, pues ahí con todos sus rituales, ahí todo su parafernalia con el templo de las inscripciones, por supuesto. Y tenemos ejemplos mucho más humildes, como en este caso ahí esas imágenes de Comalcalco, que están en el estado de Tabasco. Y tenemos urnas funerarias grandes, y ahí es donde se depositaban los difuntos. Pero generalmente se ponía el difunto literalmente ahí sobre la casa. Más bien ahí le teníamos que agregarle una nueva capa de estuco para dejarlo tapado. Cuando generalmente había un fallecimiento, también era la ocasión de hacer una renovación en muchos aspectos. Se salían de la casa varios días, pues eso lo comentó también la maestra Adriana, que hasta la actualidad se salían varios días de la casa. Y hasta que ya esté todo listo, el duelo ya hecho, se regresa uno a la casa. Y es probable que hacían lo mismo los antiguos mayas, al menos durante el posclásico. Pues ahí directamente, como lo encontraron en Comalcalco, lo encontraron directamente ahí en la zona arqueológica. No estaba debajo una pirámide o cualquier cosa, estaban ahí debajo del nivel del piso. Y de hecho, hace unos 3 años, sí, Ricardo Armijo, que está a cargo del proyecto, comentó el descubrimiento de casi una treintena de urnas nuevas con niños, adultos, que ciertos, pues, y eso es muy difícil, por ejemplo, de hacer un registro arqueológico de este tipo de material, ¿verdad, Sola? Sí. Porque, bueno, ahí si me corriges si me equivoco, ¿eh? Más que todo, se tiene que hacer lo que llamamos una microexcavación. Es decir, tenemos la excavación donde vamos a sacar ahí siempre los artefactos y todo eso. Pero en el caso de una microexcavación, es decir, que vamos a reproducir el mismo registro que en grande, pero lo vamos a hacer en pequeño. Y vamos a ir capa por capa dentro de lo que hay dentro de la urna. Hay que ir lentamente para no destruir. Bueno, eso es. La excavación siempre es destructiva, pero tenemos que hacerlo de forma metódica y lo más completo posible. Pero en el caso de una guerra, ¿se hacían tumbas individuales o colectivas? Buena pregunta, ahí sí no le podría decir. Porque no, que yo sepa, no hay entierros masivos, ¿eh? Igual tenemos muchos, eso lo comentaríamos sobre lo de la guerra, pero no hay testimonios, y eso lo comenta muy bien David Stewart en una publicación que hizo hace poco en la Arqueología Mexicana. Hay que dejar de punto la imagen que nos dio Mel Gibson en Apocalipto, de que son grupitos así como si fueran de, ¿cómo se llama?, de guerrilla, que se van atacando, se van a un pueblo, lo van atacando, lo van destruyendo todo, no. O sea, tenemos imágenes claras de guerra donde hay grupos numerosos con maquinarias, con torres de madera, que van atacando a las ciudades que están ahí con sus murallas y todo. O sea, realmente es muy diferente la imagen que nos dio ahí Hollywood y lo que tenemos dado por la iconografía maya y la arqueología, por supuesto. Entonces terminamos con esta categoría. Nos queda lo que es Extreme Makeover de 300 y 400, y yo creo que ya terminamos la primera ronda. ¿Qué les parece? ¿Seguimos? Vamos a ver. A ver. Yo regreso acá a las preguntas. Nos falta entonces Extreme Makeover. Vamos a ver 300. Es el principal material utilizado para la construcción es en Comacalco y Jonuta. Ahí vamos abordando una pregunta que se hizo hace ratito. ¿Qué material podría ser? ¿Mm? Ahí está la respuesta o la pregunta. ¿Qué es el ladrillo? De arcil. Lo que abunda ahí cerca de Comalcalco y Jonuta en Tabasco es el arcil. Entonces, pues, cada región se adapta a lo que tiene como material. Entonces, las pirámides de Comalcalco y Jonuta están hechas de arcil, de ladrillo de arcil. Arcilla. De arcilla, perdón. Entonces se va ahí pegando como si fuera masonería europea. Y pues aguanta. Igual se estucaba, se pintaba. Y tenemos estructuras muy interesantes. Fíjense ahí, ahí se ve todavía el estuco, de hecho. Ahí tenemos más. También tenemos esos ladrillos decorativos muy bonitos, a verlos conservados en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México y, por supuesto, en Tabasco, en el Museo Regional de Tabasco, en Villahermosa. Les propongo que veamos 400. Servían para consagrar un edificio con bóveda. ¿Los arcos? ¿Los arcos? No. Buena, buena sugerencia, pero cerca. Más bien es, ¿a qué servían las tapas de bóveda pintadas? Bien importante, pintadas aquí. Deben de imaginar lo que usamos, lo que comento de la bóveda maya, como se dice, la falsa bóveda, porque a fines de cuentas es una serie de construcciones que se va oponiendo ahí las piedras para formar esta bóveda. Y para sellar esta bóveda se agregaban una serie de piedras que venían estucadas y pintadas. Ahí tenemos el caso del sitio de Tzibinoca, que está en Campeche. Esta tapa representa al dios Cahuil, el dios que comentamos al rato, que es el dios de ahí del relámpago, el dios de la lluvia, de la fertilidad, para que fuera propiciatorio, a fines de cuentas, que brinda ahí larga vida a este edificio. ¿Ok? De hecho, ahí lo vemos. ¿Ok? Tiene en sus manos acá. Ahí tiene una pequeña, un glifo de maíz que se dice uncan, maíz precioso. Y atrás de él aquí hay un bulto sagrado con el glifo Ox Yaksh, que significa abundancia de una sugerencia de traducción, que es abundancia de primicias. Muy misterioso eso. Eso sería para esta sección. Yo creo que no olvidamos ninguna. Sí, nos falta una, que es la de ustedes, los ricos, en 400. Vamos a ver. No se sabe si existía claramente este grupo social marginado, como podía existir en las civilizaciones del mar Mediterráneo o otras civilizaciones. Muy bien, ¿quiénes eran los esclavos? Sí, no tenemos idea. Sabemos que sí, para los mexicas había esclavos. En el postclásico claramente está indicado y hay textos. Sin embargo, para los mayas es mucho más complicado decir, bueno, ese es un esclavo. No sabemos. Ahí no tenemos realmente ni evidencia arqueológica ni testimonios escritos. ¿Ok? Ya terminamos para esta primera parte. Vamos a hacer un pequeño receso, ¿les parece? Y regresamos. Si gusta pasar ahí para sacar la referencia del libro, adelante. Aquí está el autor. Okay. Sí. El libro lamentablemente no está disponible en español, pero sí publico otros libros que sí son disponibles en español. Uno que se llama Una historia de la religión de los mayas, por si te interesa. Okay. ¿Cómo está, Dani? Bien. Buenas tardes. De la religión de los mayas. Sí, pues con el autor yo veo que consigue en español, a lo mejor en inglés. Sí, de la Oaxaca. Sí, no, pues sí, es lo que un poquito. Un poquito. Feliz día del maestro. Ah, merci beaucoup. ¿Qué clase da usted, don Adán? Yo soy maestro de francés. Ah, de francés. Ah, ok. Y no, es relacionado con eso, porque no hay carrera ahí. No. Del área ni nada. No, para nada. Ah, okay.